Están escuchando Diversas Voces. Desafiando a la imaginación, pudo ser, o tal vez despertó, justo tras de una puesta de sol. Esta ingenua canción pudo más que la sombra y la luz. Quedó ante tus ojos y tú ni siquiera le viste flotar por el centro de la gravedad que nos da la razón. Fue por eso que vino hasta aquí. Tonada y color, como ves, te la voy a decir si le das el favor de existir. Ser que una noche a tu lado durmió, como cuando nos llama una flor, no pudiste escucharla y después despertaste llorando sin más. Que la prisa de andar arrebatando otro espacio mortal, otro número clave, otro dios, otra puerta que te haga escapar, para luego de nuevo volver hasta el mismo lugar. Por eso que vino hasta aquí, suplicando tonada y color. Como ves, te la voy a decir si le das el favor. Fue por eso que vino hasta aquí, suplicando tonada. Como ves, te la voy a decir si le das el favor de existir. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Temas de la ciudad en Diversas Voces. No Noticias buenas para ustedes y para toda la ciudadanía que comparte las actividades de la Casa de la Cultura. Por ejemplo, la Casa de la Cultura inaugura una sala permanente de cosmovisión y chamanismo en el Ecuador, en la que se utilizarán modernas tecnologías como recursos interactivos con el público. Este jueves 3 de septiembre a las 11:30 en el Museo Etnográfico de la institución se inaugura. Esta es la exposición que tiene como finalidad dar a conocer los procesos históricos y espirituales desde la perspectiva de cosmovisión y chamanismo, pasando por los conceptos de animismo y animatismo que se reflejan en las culturas ancestrales del país. Se enfocará una cultura de cada región, cosmovisión y chamanismo quichua, shuar y sachila. Y de cada una de ellas se exhibe una mesa de rituales, así como videos con contenidos de su forma de vida. De igual manera, se expondrá un escenario holográfico que tiene contenido interactivo en el que el visitante podrá mirar a reconocidos sabios de las tres regiones. Ellos hablan sobre su cosmovisión, sus deidades espirituales y realizan sanaciones virtuales. En este espacio expositivo se acoplarán objetos reales con personajes holográficos, diálogos y música chamánica que reflejan la virtualidad tecnológica actual. El término chamanismo ha sido muy mal utilizado por la cultura occidental, pues ésta lo cataloga como una mera superstición, brujería y hechicería. La religión de Occidente se instituyó en nuestro país como la más importante y las religiosidades de los pueblos originarios se han visto en serio peligro de desaparecer. Es importante que en la actualidad, donde se están considerando temas vinculados con el Summa Causae, exista un espacio donde se pueda observar las temáticas relacionadas con cosmovisión y chamanismo, que son el pilar fundamental de las religiosidades ancestrales. No existen museos en Quito que desarrollen este tema, peor aún que hayan sido traspuestos a la tecnología. El interés de conjugar la parte teórica con la parte virtual nos asegura un éxito en la interacción de los visitantes y el museo, que es un centro de interpretación. Desde el día de mañana hasta el 30 de septiembre, el equipo médico veterinario Urbanimal del programa de control y manejo de fauna urbana de la Secretaría Metropolitana de Salud trabajará en la campaña de esterilización gratuita de mascotas en la Administración Zonal Eugenio Espejo o Norte. La primera semana de septiembre, el equipo técnico de Urbanimal intervendrá en la parroquia rural de Nayón. Desde las 8 hasta las 14:30 se intervendrá en los sectores o barrios con más presencia de perros callejeros de la Administración Zonal Norte. Los turnos se reparten de 7 a 7:30. Ponga atención, este trabajo es coordinado con el apoyo de la Administración Zonal, juntas parroquiales, líderes comunitarios en relación con la Secretaría de la Salud del municipio de Quito. Durante la primera semana del mes de septiembre se intervendrá en 12 barrios, parroquias de la Administración Norte, con la siguiente planificación. Martes 1 y miércoles 2, en la parroquia Nayón, GAD Nayón, en las calles Sucre y Calero. Jueves 3 y viernes 4, parroquia Zambisa, GAD Zambisa, calles Guayaquil, OE3, 101 Bolívar. La campaña busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la responsabilidad de tener una mascota, detener el abandono y crecimiento indiscriminado de animales callejeros, evitar el maltrato animal, entre otras cosas. Lo que les decía, 4.000 conductores del transporte escolar de todas las operadoras del Distrito Metropolitano de Quito culminaron las jornadas de capacitación a clases Seguro 2015, que ejecutó el municipio bajo la coordinación de la Agencia Metropolitana de Tránsito desde el lunes 24 de agosto. La vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, indicó que este se culminó con el ciclo de capacitaciones a 4.000 conductores de buses escolares que transportan a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y es una capacitación y sensibilización para mejorar los niveles de seguridad en las vías y también reducir los accidentes, que cada día nos lamentamos con lo que ocurre por manejar sin respetar las leyes de tránsito. El director de Seguridad Vial e Ingeniería y Tránsito, Iván Flores, dice que se encuentra satisfecho, puesto que con esta capacitación se ha llegado al corazón de los transportistas escolares. En buena hora. También hay que destacar que se pidió que si algún padre de familia detecta que las unidades que están llevando a sus hijos no cuentan con la revisión técnica vehicular, no tiene el sticker de capacitación o que no cuenta con los accesorios correspondientes, denuncien al 1-800-268-268 o a cualquiera de los agentes de tránsito para de inmediato tomar las medidas respectivas. Te robo de un beso, como roba la tarde en el silencio, 10 minutos al reloj. Déjame que me instale al centro de tu pecho como si fuera cierto que tu boca me llamó. Deja que el tiempo nos demuestre que los dos estamos hechos corazón a corazón, corazón a corazón. Déjame que te invente un sueño, como suave por tu cabello baja hasta tus hombros, luna y sol. Todo y escapa ahora por el espejo, sol y miedo adentro, interrumpiéndome la voz. Guarda el secreto de esta noche en tu buró, del mundo a un beso y de las 11 hasta las 2, de las 11 hasta las 2. Cayera en este juego mi inocente corazón. Deja tiempo para el encanto y la luz encendida de tu cuarto, por si encuentro una razón. Deja una nota si tú tienes que salir, que poco importa si no te olvidas de mí. Si no te olvidas de mí. Deja loco al dragón chimuelo y no le cuentes que si acaso vuelvo es porque debo algún perdón. Deja la llave y un te quiero en el jardín, que a media tarde no respondo bien por mí y nunca encuentro a dónde ir. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Maritza Soto es una astrónoma chilena y a la temprana edad de 25 años, Soto descubrió un planeta en el sistema HD 1114. Escuchemos este informe. Si usted está en un momento en el cual cree que su edad no alcanzó los grandes objetivos que se proponía, esta crónica no es para usted. Lo hundirá en la depresión. Maritza Soto es chilena, es astrónoma y a la temprana edad de 25 años, un día le reveló a sus padres lo que logró en su trabajo. Fue una cosa así, estábamos cenando y le dije, oh, por si acaso, hoy día descubrí un planeta. Eso mismo, Soto descubrió un planeta, a los 25 años, exploradora del universo, tranquila. Nunca creí que tan pronto en mi carrera iba a descubrir algo. Es que no, es que era algo tan extraño que de un día para otro yo hubiese podido descubrir un planeta, algo nuevo. Eso nuevo que descubrió Maritza tiene casi 1000 veces la masa de la Tierra. Le toma 130 días dar la vuelta a su estrella, a su Sol, y a pesar que no sabemos todavía su composición, sabemos sí que está a 290 años luz de distancia. Si tienen que imaginar un planeta del tamaño de Júpiter en la órbita de Saturno, o sea, un Júpiter que está más cerca del Sol que nosotros. Es decir, extraño es. Y el Sol que de ese sistema, o sea, la estrella, es una estrella gigante. O sea, tiene un tamaño de más o menos 17 veces el tamaño del Sol. Es enorme. Para descubrir el planeta no hay que imaginar a Soto sentada durante meses detrás de un telescopio en el observatorio La Silla, en Chile. El proceso es diferente. Nosotros no podemos ver los planetas. Cuesta muchísimo poder obtener una imagen de un planeta porque la luz de la estrella es tan fuerte que no nos deja ver lo que está cerca. Entonces, es muy difícil descubrir un planeta por observación directa. Entonces, lo que uno tiene que recurrir es a métodos indirectos. Entonces, ¿cuál es el efecto del planeta en la estrella? ¿O qué es lo que le pasa a la luz que recibimos de la estrella cuando hay un planeta orbitándolo? Entonces, lo que yo uso es lo que se llama el método de la velocidad radial. Método de la velocidad radial. Les doy unos segundos para que saquen lápiz y papel a quienes quieren cambiar de rumbo y dedicarse a descubrir planetas. ¿Listos? Anoten. Cuando hay una estrella y tiene un planeta, el planeta cuando orbita la estrella se mueve harto en su órbita, así alrededor de la estrella. Pero la estrella igual se mueve. Es muy poco lo que se mueve debido al efecto gravitacional del planeta. Pero sí se puede medir. Entonces lo que yo hago es medir la velocidad de la estrella en el tiempo. Entonces si tiene un planeta alrededor, en un momento se va a empezar a alejar de nosotros y después se va a empezar a acercar y después de unos días se volverá a empezar a alejar, después se acerca. Uno ve que hay una cosa periódica, de que cada cierto día se repite el mismo ciclo. Entonces ahí uno cuenta un periodo. Ese periodo puede corresponder al movimiento del planeta alrededor de la estrella. Así de simple. Voilà. Una vez descubierto hay que ponerle un nombre. Se llama HD 1100146. No es culpa de Soto que el nombre no sea fácil de recordar como Marte o Mercurio. Cuando uno descubre un planeta se le tiene que poner un nombre que es una nomenclatura aceptada por la Unión Astrónoma. O sea, es más o menos así, es el nombre de la estrella más una letra indicando el número de planeta descubierto. Entonces el primer planeta descubierto va a ser el B, porque la estrella es el A. Entonces, el primero es el B, el segundo planeta descubierto es el C, y así sucesivamente. Si Soto hubiera elegido, el planeta honraría la vida de un ser importante para ella. O sea, yo le pondría un nombre del primer gato que tuve. Se llamaba Andrea. Yo la tuve desde los 5 hasta los 20 años. Entonces, me acompañó casi toda mi vida. La tengo que honrar. Lograr este avance siendo tan joven no es poca cosa. ¿Y cómo es ser mujer en un ámbito con todavía mayor presencia masculina? Nunca me sentí discriminada por ser mujer ni nada. Yo dije, voy a estudiar y que me traten igual que a todos y lo logré. Así que yo creo que eso muestra que las mujeres tienen las mismas capacidades de los hombres, solamente se tienen que atrever a seguir este tipo de carrera. El próximo objetivo de Soto es terminar su doctorado en ciencias en la Universidad de Chile. Y para los aficionados de la astronomía pueden leer todos los detalles del descubrimiento en la revista Monthly Notice de la Real Sociedad Astronómica de Londres. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Cinco consejos para evitar desvelarse. Para muchas personas, una noche sin dormir es como andar muerto en vida. Y la ciencia lo ha demostrado con múltiples estudios. No dormir tiene efectos perjudiciales en nuestra salud corporal, mental, a corto y a largo plazo también. BBC Mundo da a conocer 5 consejos prácticos para que no se dificulte conciliar el sueño en cada una de las personas. Primero, apagar el celular. Una de cada 8 personas deja sus teléfonos celulares encendidos en sus habitaciones, lo cual aumenta el riesgo de que pueda sonar o proyectar una luz. Aunque podemos sentirnos somnolientos a medida de que empezamos a conciliar el sueño, nuestro cerebro todavía sigue activo. En ese estado, cualquier ruido puede molestarnos. A medida que nos sumergimos en el sueño, un área del cerebro llamado hipotálamo empieza a bloquear el flujo de información que va desde nuestros sentidos al resto del cerebro, pero sigue permitiendo que los ruidos sean escuchados para no perder la capacidad de despertarnos. Después de media hora de sueño ligero, la mayoría de nosotros entramos en un tipo de sueño profundo llamado sueño de onda lenta. Nuestros cerebros se vuelven menos receptivos y se hace más difícil despertarnos. Pero algunas cosas siempre pasarán, como, por ejemplo, si alguien grita nuestro nombre. Perdernos partes de ciclos usuales de sueño reduce la calidad y la cantidad del sueño en general. Una recomendación bien precisa la hace la investigadora Mariana Figueiro, experta del Centro de Investigación de la Luz del Instituto Politécnico Rensselaer en Nueva York. Minimizar la luz azul en la noche y apagar los dispositivos electrónicos aproximadamente 2 horas antes de la hora normal del sueño. Si no hay más remedio que trabajar hasta tarde algunos días, Figueiro recomienda disminuir la luz de los dispositivos con filtros naranjas que extraen la luz azul, porque eso minimiza el impacto en el sistema circadiano, dijo en una conversación con BBC Mundo. El experto Joaquín Durán, de la unidad de sueño del Hospital Universitario de Álava en España, le dijo a BBC Mundo que la restricción de usar aparatos electrónicos a la hora de dormir va más allá. Antes de dormir, no recomendamos el uso del smartphone, pero tampoco de la televisión, la radio o computadora, que son activadores del cerebro y eso dificulta la conciliación del sueño. Cierre bien las cortinas. Todos tenemos en nuestro cuerpo un reloj que nos dice cuándo estamos cansados. Eso ayuda a sincronizar miles de células en un ciclo de 24 horas llamado ritmo circadiano. El principal factor de sincronización es la luz. Nuestros ojos reaccionan a la luz y a la oscuridad, incluso cuando nuestros ojos están cerrados. La luz del día hace que nuestros cerebros reduzcan la producción de la hormona del sueño, la melatonina, la cual nos permite estar alertas. En la noche, nuestro cuerpo aumenta el suministro de la hormona del sueño para ayudarnos a dormir. A medida que de la luz del día se filtra por las cortinas, una carrera de relevos comienza en el cerebro. Aunque los párpados están cerrados, las células en la retina reaccionan a la luz azul, explica la periodista de la BBC, Kate Silverstone, presentadora del programa de la BBC, 10 cosas que necesitaba saber sobre dormir. Las células envían una señal al reloj biológico del cerebro que alerta a la glándula pineal para que reduzca la producción de la hormona melatonina. Como resultado, el cuerpo se vuelve más alerta y se despierta. Podemos usar este conocimiento para asegurarnos de que para tener una buena noche de sueño, no debemos dejar ninguna entrada de luz externa sin bloquear. Si dormimos poco durante la noche porque nos acostamos tarde o nos despertamos muy temprano, no vamos a disfrutar la cantidad de sueño profundo que realmente necesitamos. Arrópate menos o más dependiendo de tu temperatura. Nuestra temperatura corporal cae medio grado cuando estamos dormidos. A medida que vamos quedándonos dormidos, nuestro reloj biológico hace que los vasos sanguíneos en nuestras manos, rostro y pies se abran con el objetivo de perder calor. De acuerdo con la doctora Barbara Stone, especialista en sueño, solo recientemente se ha reconocido que la caída de la temperatura corporal poco antes de irse a la cama es un factor que propicia el sueño. Pero si estamos muy fríos, nos sentimos inquietos y se nos dificulta conciliar el sueño. Y si, en el caso contrario, nuestras habitaciones o cobijas son demasiado calientes, nuestros cuerpos no pueden perder calor, lo cual también nos hace sentir incómodos. Ponga atención, evite comidas y bebidas muy estimulantes. Aquellos alimentos y bebidas que son muy estimulantes y pesadas pueden convertirse en un arma letal contra una buena noche de sueño. Cafeína. Las bebidas con dosis altas de cafeína hacen que se nos dificulte conciliar el sueño e interfieren con nuestro sueño profundo. La cafeína se puede quedar en nuestro sistema por muchas horas. Por eso nuestra calidad de sueño puede estar afectada por la bebida con cafeína que consumimos incluso varias horas antes de irnos a dormir. Alcohol. En el curso de una noche experimentamos entre 6 y 7 ciclos de sueño de movimientos oculares rápidos, durante los cuales el cerebro procesa la información que hemos absorbido durante el día. Esto nos hace sentir renovados. Pero una noche intensa de copas significa que tendremos de 1 a 2 ciclos y que nos despertaremos muy cansados. Comida. Los alimentos que contienen una sustancia química llamada tiramina, como la tocineta, el queso, las nueces, el vino rojo, nos pueden mantener despiertos. Esto se debe a que la tiramina desencadena la segregación de la noradrenalina, un estimulante cerebral. Olvídese de lo que le preocupa, al menos en la noche. El estrés y la ansiedad son causas comunes de insomnio. El estrés es el enemigo del sueño. En la cama, nuestra mente queda libre y la ansiedad que produce no poder dormir complica aún más la situación. Es difícil tener noción del tiempo cuando estás acostando en la oscuridad a la espera de quedarte dormido. En una noche, la gente con frecuencia se queda dormida por periodos y se vuelve a despertar, pero la sensación que les queda es que no han dormido nada. Este sueño fragmentado hace que la persona pase menos tiempo en las etapas importantes de sueño profundo. Los expertos en sueño recomiendan que la gente con este problema se levante de la cama y haga una actividad que lo distraiga de cualquier preocupación, como unir un rompecabezas antes de intentar volver a quedarse dormido. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Les deseamos de corazón que tengan un buen inicio de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más.